Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Se inaugura la exposición Homenaje a los Impresionistas de la joven artista Marie Lyon el próximo miércoles 15 de octubre a las 18:30 en el Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. La muestra está compuesta por 15 obras realizadas en distintas técnicas como óleo, lápiz color y pastel, y son creadas en homenaje a renombrados maestros de la escuela impresionista como son Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Pizarro, Degas, Manet, Bertie Morrison, Gauguin y Van Gogh. Internacionales. San Juan de Puerto Rico. El cantante puertorriqueño de salsa Gilberto Santa Rosa promociona su nuevo sencillo, Por cómo van las cosas, el cual formará parte del próximo disco titulado Necesito un bolero. El sencillo tiene como fecha prevista para su publicación digital el próximo 14 de octubre y consiste en un dueto con el mexicano Marco Antonio Solís. Un hecho que el artista boricua le produjo, según sus propias palabras, mucha alegría. Santa Rosa, de 52 años de edad, considera que los duetos que conforman el disco y que son con Eugenia León, Natalia, Lafourcade y Lena, entre otros, logran conjugar los estilos de sus colegas, convirtiendo las canciones en obras de arte musical. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.